vivir. No me dejes nunca, mujer. Con otros hombres y hasta ahora no lo entiendo. Yo no sé qué voy a hacer. Tratando de olvidarte, quizás toda la vida solo me quedaré por ti.